Flash Informativo Social. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, amenaza con publicar el nombre de aquellos bancos y cajas de ahorro que más obstaculizan la concesión de préstamos porque rozan la usura y cobran unos tipos de interés y comisiones abusivos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, lanzó esta amenaza en la presentación de una encuesta que revela que el 88,7% de los autónomos tuvieron restricciones de acceso a la financiación en los 4 primeros meses del año. Amor aseguró que la situación sigue igual que en enero y que el crédito para los autónomos ha disminuido y se ha encarecido en estos últimos meses, puesto que en muchas ocasiones los trabajadores por cuenta propia deben aportar patrimonio personal como aval. Por comunidades autónomas, los mayores obstáculos a la financiación se localizan en la Comunidad Valenciana, 91,1%, Cataluña y Extremadura, ambas con el 90,7% de los casos, frente a los menores de Cantabria, 81,8%. Y Baleares, 83,4%. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha firmado una orden ministerial por la que se sanciona con 15,39 millones de euros al titular de la central nuclear Asco Primera en Tarragona, propiedad al 100% de Endesa, por la comisión de 4 infracciones graves en relación con la liberación de partículas radiactivas en esta central nuclear notificada en abril de 2008. Asimismo, el director general de Política Energética y Minas dictó una resolución por la que se sanciona la comisión de 2 infracciones leves en relación con este mismo incidente. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a mejorar las condiciones de los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, y en concreto garantizar el trato humanitario y la transparencia en las instalaciones, dejando entrar a las ONGs que trabajan para ayudar a los inmigrantes. En total, en España existen 10 centros de internamiento para extranjeros con capacidad para unas 2.500 personas, cuya gestión depende directamente del Ministerio del Interior. Según la actual ley de extranjería, los inmigrantes no pueden permanecer más de 40 días internados en estas instalaciones, aunque el Gobierno ha planteado una reforma legal que podría ampliar ese plazo más allá de los 60 días. Muchas asociaciones y ONGs consideran que el tratamiento que reciben los inmigrantes en los CIE es el mismo que el de los delincuentes, a pesar de que ellos solo han cometido una falta administrativa. La venta de casas estabiliza su desplome. El parón inmobiliario parece tocar suelo por debajo de las 35.000 transacciones al mes, tras moderar su descenso al 24% en marzo. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el descenso fue mayor en el caso de las casas de segunda mano, que acumulan una caída hasta marzo del 43,2%, que en la obra nueva, que bajó menos, con un 24,6%. En términos absolutos, en marzo se registraron 15.275 transacciones de vivienda usada y 19.620 operaciones sobre vivienda nueva. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha anunciado que la píldora del día después se venderá en farmacias, sin receta médica y a mujeres sin limitación de edad. Jiménez, que ha dicho que la medida será efectiva dentro de 3 meses, ha enmarcado la iniciativa dentro de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que prepara junto con el Ministerio de Igualdad con el objeto de reducir el embarazo de no deseados y aborto. Asimismo, ha insistido en que la píldora del día después es una fórmula anticonceptiva de emergencia que no debe utilizarse como método habitual para prevenir embarazos y ha asegurado que en otros países donde se ha implantado la libre dispensación no ha ocurrido este efecto. Preguntada sobre si el Ministerio tiene previsto establecer algún tipo de control en las farmacias para evitar que las jóvenes abusen de este medicamento, Jiménez ha señalado que no hay contraindicaciones clínicas sobre efectos secundarios del fármaco. No obstante, ha puntualizado que al ser un fármaco hormonal no se debe hacer un uso abusivo. La legislación actual impide despachar libremente la píldora poscoital a las menores de 16 años, según ha informado el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. Es decir, que el Gobierno tendría que hacer reformas si quiere sacar adelante la iniciativa de dispensar la píldora del día después en las farmacias sin receta y parece que sin límite de edad, que es lo que más polémica ha generado. La Plataforma de Mujeres Artistas de España contra la Violencia de Género ha pedido al presidente de la República de Guatemala, Álvaro Colom, la creación en el país de un observatorio contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, con el fin de cuantificar, analizar y hacer seguimiento de las políticas públicas. Este colectivo hizo especial hincapié en que se perfeccionen los sistemas de investigación criminal con el fin de eliminar la impunidad de los agresores, que según denuncian asociaciones de mujeres, es muy alta en el país centroamericano. Según las asociaciones de mujeres guatemaltecas, más de 4.300 mujeres fueron asesinadas en Guatemala durante los últimos 8 años, mientras que en el periodo 2002-2008 los asesinatos aumentaron en un 457%. El Ministerio de Defensa anunció ayer por la tarde que a la máxima brevedad entregará a las autoridades de Kenia a los 14 piratas detenidos por el petrolero español Marqués de la Ensenada, según han informado fuentes de defensa. Según estas fuentes, la entrega se produce atendiendo al canje de notas entre la Unión Europea y Kenia, que establece que en ese país sean juzgados los piratas que sean arrestados por los países comunitarios que participan en la operación Atalanta. En el primer aniversario del trágico terremoto de Sichuan, el gobierno chino intenta ofrecer una imagen de optimismo y se vuelca en publicitar los avances en la reconstrucción realizados en una región devastada, mientras queda cada vez más claro que las muertes de los fallecidos por la inoperancia o la corrupción no llegarán a ser vengadas. Cerca de 87.000 personas muertas o desaparecidas, 5 millones de habitantes sin hogar y un número indeterminado de menores fallecidos en sus escuelas, 5.300 según los recientes datos del gobierno y entre 7.000 y 9.000 de acuerdo con cálculos extraoficiales. El coordinador de la ONU para Ayuda Humanitaria, John Holmes, pidió este lunes una mayor cooperación para responder a las necesidades de asistencia más urgentes en la región sudanesa de Darfur. Holmes indicó que la expulsión de 13 ONGs internacionales y la clausura de otras 3 locales por el gobierno sudanés ha generado nuevos riesgos para la población en Darfur y han dado lugar a una crisis de confianza en la comunidad humanitaria. Llamó la atención sobre la creciente inseguridad para las operaciones humanitarias en esta región, donde han aumentado el bandidaje y los secuestros. Por otra parte, expresó su preocupación por los altos índices de violencia en el sur del Sudán, donde decenas de miles de personas se han desplazado recientemente a causa de las luchas tribales. En este sentido, urgió al gobierno a fomentar el desarme voluntario y a tomar medidas para promover una reconciliación de las diferencias entre estos grupos armados. En lo que va de año, unas 1.000 personas han sido asesinadas y más de 100.000 se han desplazado en 7 estados del sur de Sudán debido a los ataques perpetrados por el grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor y a los enfrentamientos entre diferentes grupos étnicos. Más de 360.000 civiles se han visto obligados a abandonar sus hogares por la nueva operación del ejército de Pakistán contra la insurgencia talibán, cuya eficacia es cuestionada por los analistas. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha registrado a 360.600 desplazados desde primeros de mayo, 20.000 de los cuales se encuentran en campos habilitados, según ha informado la portavoz del organismo Arian Rumeri. Autoridades pakistaníes y agencias humanitarias calculan que el número de desplazados puede llegar a 1 millón, que se sumarían a los 550.000 que siguen sin retornar a sus hogares de las ofensivas militares lanzadas en 2008. Y terminamos hoy contándoles que se ha encontrado el posible lugar del libre albedrío en el cerebro. El libre albedrío, o al menos el lugar donde decidimos los actos, está situado en la parte del cerebro conocida como córtex parietal, según sugiere una nueva investigación. Patrick Haggar, neurocientífico del University College de Londres, dice que el experimento es innovador debido a que señala la voluntad en un área específica del cerebro, permitiendo a los científicos controlarla experimentalmente. Esto es extremadamente interesante debido a que hasta ahora ha sido muy difícil para los neurocientíficos tratar con la idea de intenciones, deseos o voluntad, comenta. ¿Cansado de ser solamente espectador o espectadora de las desgracias sociales de este siglo? Colabora con la ONG ADRA. Tú puedes hacer mucho. www.adra.es www.adra-es.org. www.adra-es.org.